Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Música Híbrida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida. La nueva forma de hacer música. Van a ser los Montes. Un abrazo también a Rom. Aplauso a las blancas. Un aplauso a 360. Un aplauso a Nicolás. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra entrevista para Música Híbrida y tenemos a otro grupo que ya tuvimos la fortuna de escuchar en vivo, pues ahí en el Dirty Sound, que es un, pues ya la verdad es que es un lugar que a nosotros nos gusta mucho, pero ahora estamos acá en la Condesa, estamos aquí muy cerquita del Caradura y parece que es la primera vez que van a tocar en este bar, entonces me gustaría que se presentaran cada una y cada uno para que sepan qué banda tenemos en este momento. Aley, voz. Yo soy Fer, toco la guitarra. Yo soy Diego, toco el bajo. Dylan, batería. Yo soy Carlos, toco la guitarra. Oigan, pues un gustazo tenerlos aquí, qué chido que hayan aceptado la entrevista. Y bueno, pues para que la gente sepa de quién estamos hablando, pues vamos a mandarla con la primera rola, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Cuál rola nos van a mandar? Venga, pues empezamos con Fuerte otra vez. Pues recuerden, esto es Música Híbrida, estamos aquí con Magazine O Monday, espero haberlo pronunciado bien porque siempre me fallan estos nombres en inglés, y regresamos en un momento. Venga, la siguiente rolita se llama Las últimas palabras, esta canción. Sí. Está bien enérgica. La rápida es para hacer relajo. Para mí, para mí. Para el buen Diego, de Maras y Monde y Fer. Para Arturo. Para el Iván. Para mi mamá. Para la mamá de Diego, que. Para Ivonne. Venga. Las últimas palabras. Pues regresamos aquí a Música Híbrida con el grupo Magazine o Monday. ¿Y qué onda con el nombre? Me parece muy, muy chistoso el nombre, o no sé, ¿hay algún significado oculto por ahí o qué rollo? Mira, el nombre de Magazine o Monday es así, de esos momentos donde estás pensando en cualquier cosa. Recuerdo que estando todos juntos estábamos platicando acerca de cómo le íbamos a llamar a la banda y empezamos a contar acerca de cosas que nos gustan y cosas que estarían de poca madre para poner el nombre, y pues surgió de alguna combinación. Ya ve que a nosotros nos gusta mucho el punk rock, nos gusta mucho el skate y todo eso, pues obviamente todas las revistas pues tienen un nombre tal tal tal y dice Magazine, ¿no? Y bueno, como también somos un poquito fan de esta onda de las caricaturas y todo esto, pues salió de un episodio de Bob Esponja, ¿no? Digamos. O sea, nos gustó y ahí hicimos una combinación. Esta fue así de Magazine y de repente dijimos, oh, hay una frase muy, muy bonita de esa caricatura, y le pusimos Monday. Y así fue como nació el nombre, y nos gustó a todos, al parecer, a todos nos gustó, y así lo nombramos a la banda. ¿Cómo se origina la banda? Veo que pues ya como que tienen un tiempecito ahí, pero ¿cómo se origina? ¿Quiénes fueron los primeros en tratar de inquietar a todos los demás y formar esta banda? Esa es una historia bastante larga, pero te la resumo. Todos aquí teníamos banda, todos tocábamos diferentes géneros. Básicamente estábamos en la escena del hardcore y el metalcore. A Diego lo conocí en tocadas de esas, y un día él y yo estábamos hablando de que estaba muy chida esa escena, pero lo que nos gustaba era el punk rock. Entonces pues dijimos, ¿sabes qué? Si no estamos tan, tan a gusto, pues vamos a armar algo chido, vamos a armar algo de lo que nos late. Empezamos ese día con un proyecto en una peda, de ahí empezamos a buscar gente y pues ya, armamos unos ensayos, salió el nombre de la banda y de ahí le seguimos hasta lo que tenemos ahorita. ¿Ya cuánto llevan? 5 años, desde la primera alineación llevamos 5 años completos. Ahorita, con estos chavos que tenemos, pues llevamos casi 2. ¿Y cuál es el riesgo de una banda nueva y de repente cambiar integrantes? ¿Y por qué se cambia de repente? He visto que pues efectivamente hay muchas bandas que empiezan, pero como que no logran consolidarse. ¿Cuál sería el problema o qué? ¿O cómo lo verías tú? Yo pienso que son muchas variables. O sea, aquí entra, a veces entra la disposición de las personas. Al principio entran con todas las ganas y a la hora de echar chamba te dicen que ya no, o empiezan a faltar. Otra puede ser que por alguna razón se crean enemistades y alguien ya no le late el pedo y se va. Otros que pues, le encuentran algo, una banda más chida, y deciden irse. Y así en general yo creo que a veces es falta de interés, o no se están llevando tan chido, ya no están a gusto y pues deciden abrirse. Pero no sé, puede ser muy variable, ¿eh? Y fíjate, también he escuchado comentarios que a los músicos les dicen que son unos irresponsables. ¿Cómo ven eso? ¿Es cierto que los músicos son irresponsables? Bueno, pues sí es algo que nos gusta muchísimo, que lo hacemos. Al final de cuentas todos tenemos otras actividades, estamos haciendo otras cosas, pero la música es lo que nos mueve, la música es lo que nos gusta, lo que nos encanta. Entonces, pues la verdad es que también por ese lado, al estar haciendo algo que tú quieres, que te gusta, como a ti te gusta, con las personas que también de algún modo se escogen y entre nosotros nos llevamos también, pues todo va saliendo y le vas metiendo más ganas. O sea, ya es también la parte de la responsabilidad, como lo mencionaba Carlos, de estar todos dispuestos a pues sacrificar algunas cosas, porque también se sacrifica. O sea, no es tanto como la, la onda de, ay, son músicos y nada más van y se ponen pedos y bla, bla, bla, ¿no? También tiene esta parte de responsabilidad de que hay veces, pues, que dejas familia, de que dejas un poco también amigos. Tampoco es como una onda de sufrir, ¿no? Porque no, la neta es que esto está súper chido. Y al final de cuentas estás proyectando esa parte que te gusta. Entonces, cuando estás mezclado con todo esto, todo se vuelve más fácil y vas haciendo todo como más, con una responsabilidad que no se siente pesada, vamos, ¿no? Entonces, pues, así estamos nosotros y nos gusta. ¿Y qué sería lo más difícil para una banda como ustedes? Yo creo que los tiempos. Porque como decía Alejandra, todos tenemos cosas que hacer, escuela, trabajo y demás. Cuando tienes muchas fechas, tienes que empezar a organizarte, dejar de hacer cosas, apresurarte con los horarios, apresurarte con los ensayos. Entonces, se vuelve pesado, te cansas, hay veces que te estresas, pero... No se siente tan feo cuando en estás tocando y en vivo sientes la buena vibra de la banda y sientes a veces a tus compañeros echándole ganas contigo y pues ya, se vuelve más chido. ¿Por qué de repente no se puede ser 100% músico? Porque es algo que a lo mejor lo puedes decidir desde chiquito, ¿no? Pero... ¿por qué a veces no se puede ser músico? Porque inclusive hasta las mismas familias te pueden decir, ¿sabes qué? Eso te puede ocasionar demasiados problemas. Puedes estar sacrificando las cosas que puedes ganar con tu familia, o puedes estar sacrificando, pues obviamente, el dinero, el tiempo que inviertes en esto. Yo creo que es una de las cosas por las cuales algunos no se deciden por ser músicos. Y es cuando entran las aclaraciones de todo mundo, ¿no? Que sienten que ser músico es perder tiempo. Y en realidad no es eso. Si le inviertes todo tu tiempo, todo tu dinero como debe de ser, tal vez puedas tener algún éxito siendo músico. Oigan, pues ¿qué les parece si vamos con otra rola? ¿Con qué rola nos van a enviar? A ver. Con Trastorno, es el sexto track de nuestro EP. Con esa nos vamos. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con el grupo Magazine On Monday. Y no. Vamos un poquito rápido porque ya no hay mucho tiempo. Así que unas cuantas rolitas más y nos vamos. Esta rolita se llama. Se llama Retrato de una estrella de mensaje. Esta rola va para todos ustedes, muchachos. En general, para toda la bandita que está aquí, para la caradura. Para ella. Venga. Esta rola. Es una rola. Muy rola. Venga. Regresamos aquí a Música Híbrida, pues aquí pues ya tratando de hablar con todos y pues parece que nos falta Dylan. Y bueno, pues ya nos corrieron una pregunta aquí para hacérsela a Dylan. Y Dylan, ¿qué opinas de las drogas? No, pues yo creo que las drogas son muy malas. Te destruyen, te hacen flaco, son malas. ¿Ustedes tienen la misma referencia con este asunto de las drogas? La verdad es que, o sea, ahorita la pregunta hacia Dylan fue de coto, pero hasta eso tengo que aceptar que todos en Magazine Monday somos sanísimos, así, de verdad, somos bien fresas. Sí, no le entramos a drogas y a toda esta onda, la verdad no. Digo, todo se respeta, cada quien es dueño de su vida y de sus acciones. Pero pues entre nosotros no, la verdad sí, cheleamos y nos la pasamos muy, muy chingón. Pero pues no, en este tema de las drogas, la verdad es que somos unos pepes. No sabemos qué onda. Oigan, y ya saben que están precisamente hablando de las drogas, esta cuestión legal que quieren, bueno, algunos quieren legalizarla, otros no quieren. ¿Cómo ven ese problema? Porque finalmente, como jóvenes, atañe, ¿no? Lo hagan o no, creo que es un problema que a todos nos debería de concernir. ¿Tú qué opinas? Sí, a todos nos debería de importar. Es una cuestión, principalmente aquí en México, es una cuestión comercial, es una cuestión social, esto de las drogas, o sea, no es algo muy ajeno, no es algo que se tenga que ocultar ni nada. Y entonces a todos nos tendría por qué atener esto de la legalización de las drogas. Yo puedo opinar que como veo de cómo se comporta ciertas ciudades donde ya la han legalizado, me parece que sería una buena oportunidad aquí en México para evitar, no sé, cierto monopolio en cuanto a la comercialización de las drogas, ¿no? Que se va principalmente a cárteles que la trafican y demás. Y pues, como hemos visto, existe mucha delincuencia, mucha violencia, existe mucho tipo de cosas que realmente perjudican más a la sociedad que si realmente la legalizaran. Existen ciudades en el mundo que aparentemente ya están entendiendo esta situación y están dando el paso de legalizarla. A mí me parece que sería una buena oportunidad para México, sobre todo, ¿no? O sea, a comparación de otros lugares del mundo, me parece que es una buena oportunidad para México que se legalice. Obviamente ya tendría que haber otras cuestiones de educación para fomentar el uso o la desaprobación, ¿no? Entonces yo supongo que más que un miedo hacia las drogas, se tiene que fomentar una educación hacia cómo se deben de usar y pues cada quien es responsable de usarlas o no, ¿no? Yo veo que en las letras, efectivamente, en las letras no manejan mucho este tema, pero como que también hay cierta crítica social en ese sentido. ¿Por qué se acercan a este tipo de crítica o por qué tratan de hacer algunas letras que de alguna forma vayan contextualizando, vayan pues tratando de mostrar lo que se está viviendo en esta ciudad, cuando hay otros grupos que pues simplemente se interesan en hacer letras como más fresitas, por decirlo de alguna forma? Pues bueno, la realidad es que como parte de todo, las letras van saliendo de experiencias, de vivencias, ¿no? Y también, pues en gran parte nos gusta estar informados de lo que está pasando, de cómo, cómo es que se está manejando diferentes situaciones en el país o en otros lugares. Y pues de ahí también a veces sale la inspiración, ¿no? Para hacer algunas canciones, por ejemplo, la canción que tenemos de En Arizona, que salió precisamente de la ley que se fomentó hace algunos años allá. Entonces, pues tratamos de informarnos, de saber qué es lo que está pasando y nace, simplemente ya se empieza a generar una idea y tenemos las ganas de hacer una canción respecto a cierto tema que de algún modo puede o no llegar a ciertas personas, ¿no? La realidad es que cada quien lo puede interpretar de la manera que quiera. Sabemos nosotros con qué intención estamos haciendo las canciones, pero jamás ha sido la idea de decir, ah, bueno, esto es por esto o esto tiene esta explicación, ¿no? Cada quien le da el sentido que mejor le parezca. Y eso también es parte de lo bueno, ¿no? De lo padre de estar haciendo las canciones, de que cada quien lo puede interpretar de una manera, ¿no? Y pues sí, tenemos esta, pues no sé si llamarla crítica social, pero pues al final son cosas que nos pasan por la mente, que de repente estamos platicando entre todos y se hacen debates y unos ya vamos sacando las ideas y decimos, bueno, pues vamos a hacer una rola, ¿no? Se sale de repente. ¿Nunca han tenido problemas así que alguien les diga, no quiero que toquen esa rola porque no me gusta, porque está criticando? ¿Nunca les han dicho eso? ¿Alguna especie de censura? No, por fortuna no nos han dicho nada de eso. Inclusive, gracias a esta escena, que es de libre expresión, esta escena nos encanta por eso, no hemos tenido ningún momento donde digan, ¿sabes qué? Esa rola no nos gusta porque estás dañando cierta integridad de alguien. No hemos tenido ese problema. Inclusive, gracias a esa escena, Nos gusta que nos pidan las canciones. Eso nos encanta a nosotros. ¿Y cómo es la dinámica en el grupo para precisamente hacer estas canciones? ¿Quién hace la letra? ¿Quién hace la música? ¿Cómo está este rollo? Todo eso, no sé, o sea, no hay una estructura, no hay una regla para hacer las cosas. Normalmente, Alejandra va pensando las ideas, escribe ella todo el tiempo. Alguno de nosotros también lo puede hacer. Y se guarda, ¿no? Se guarda en un papel. Después alguien llega con una idea y dice, ¿sabes qué, güey? Tengo este riff, tengo este beat, no sé, pues chéquenlo. Y si en ese momento traemos toda la actitud, porque lo andamos bien huevones, nos ponemos a componer y una cosa lleva a la otra, a lo mejor algo que a alguien se le ocurrió antes y no sacó, en ese momento aplica y lo clavas a la rola, a lo mejor dices, no manches, suena bien punk, suena bien trash, va con esto, yo lo escribí hace tiempo y está aquí. Y de repente lo sacas y lo empiezas a empalmar, a ver si queda, a ver si no queda, se le hacen los arreglos. Y si a nosotros nos convence, pues la seguimos tocando hasta arreglarla y que quede chido. Y si no nos convence, pues a lo que sigue, ¿no? O sea, lo chido de esta banda es que todos tienen ideas, todos aportan. Y pues la rola no es de uno, no es una regla que se siga. Y pues va saliendo conforme a lo que vamos sintiendo los demás y la actitud que traemos. Pues, ¿qué les parece si vamos con la siguiente rola? ¿Cuál va a ser la rola siguiente? Bueno, la siguiente canción, queremos agradecer a un amigo nuestro que es de toda la vida. A ver, si nos estás escuchando, Mitch, esta va para ti. Gracias por la colaboración que tuviste con nosotros. Esta canción se llama Entre Guerras. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Magazine On Monday y regresamos en un momento. We'll be right back. Con esa rolita nos vamos. Esta rola. Va Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Magazine O Monday aquí, pues entre canción y canción, pues charlando un poquito. Y me gustaría preguntarles cómo se inicia cada uno y cada una de ustedes en la música y en qué momento empezaron a agarrar un instrumento por primera vez. A ver, empezamos por acá. A ver, yo tengo tocando, yo creo que arriba de 8 años, la neta ya no me acuerdo chido. Estaba en el segundo año de la vocacional. Uno de mis primos patinaba con ese güey. Ese güey estaba en una escuela, no sé qué escuela, pero en esa escuela armaban eventos cada año. Y un día me dice, ¿qué tranza, güey? Pues vamos a... Están haciendo el evento, quieren una banda, pues vamos a clavarnos. Y yo, pues no manches, no tocamos nada. Me dice, no, pues no hay falla, vamos a armarnos unos instrumentos, tenemos, no me acuerdo si era un mes, dos meses, y armamos algo, aunque sea tres rolitas. Y dicho y hecho, carnal, nos fuimos al centro, compramos batería, compramos guitarra, buscamos otros compas, hicimos lo que pudimos y con lo que teníamos a la mano, no sé, libritos, apenas estaba lo del internet chido, ahí el Internet Explorer estaba bien feo, pero pues sacamos dos, tres info, y pues empezamos a tocar, güey, así... Tuvimos, yo creo, cuatro ensayos bien erizos, tocamos bien feo ese día, pero como estuvo chido estar arriba, como estuvo chido que la gente te viera y dices, no mames, está divertido este pedo, me clavé, igual este güey se clavó, armamos bandas y de ahí empecé, ya hasta ahorita no lo he soltado. Chingón, a ver, y acá Dylan, ¿cómo te inicias por primera vez en la música? No, yo tenía igual, no estaba bien chavito, llevo igual 8 años aproximadamente. Y bueno, yo empecé viendo videos de Blink. Y lo que me motivó fue Travis Barker. Y mi primo pues, tocaba la batería. Y le dije, oye, no, pues enséñame a tocar, ¿no? Ya me subí y vi que tenía algo de coordinación. Y empecé a educarme. Fui a una escuela. Duré como 3 meses. Y de ahí ya yo le seguí solo hasta ahorita. Hasta ahorita ya. Bien, entonces, y acá, a ver, ¿cómo te inicias? Sobre todo porque es la única mujer en el grupo. No, pues también ya tiene como unos 10 añitos. Ya tiene más o menos, sí, ese tiempo. Y pues bueno, igual desde muy chavita, siempre me gustó cantar. Siempre, siempre. De algún modo, no obviamente en el punk, pero en mi familia hay mucha gente acercada a la música. Les gusta igual cantar o tocar algún instrumento. Es más a la onda del mariachi de Jalisco, pero pues bueno, empecé también desde muy chavita con la onda de querer cantar y todo esto. A los 14 tuve mi primera banda y ya de ahí en adelante, pues me gustó. O sea, yo sabía que quería estar en esto y pues igual empecé a echarle ganas. De la misma manera que Dylan, estuve como 3 meses en una escuela y ya lo demás fue pura práctica. Estar ahí checando, el apoyo también de la banda, sobre todo de Magazine. Tengo que decir que con ellos me han ayudado a crecer, a buscar cosas, o experimentar de algún modo con la voz y llegar poco a poco a lo que yo quiero, ¿no? A lo que me gusta en cuestión vocal. Y pues apoyada por todos, ¿no? Entonces es más o menos ese tiempo. ¿Y por acá qué onda? ¿Cómo te inicias? Yo me inicio hace un ratote, como 13 años. Ajá, como 13 años más o menos. Bueno, pues la primera vez que agarré una guitarra, ¿no? Fue en la escuela, me acuerdo. Estaba en la seco y daban clases de guitarra y así. Pues agarré, me compré una guitarra y le empecé a dar bien chida. Pero realmente yo tuve una escuela bien, pero bien, bien puncarra, bien ramonera. Y Y no fue así hasta que entré al Magazine, ¿eh? O sea, todo el tiempo tuve como 10 años así con esta escuela del punk. Y ya sabes, o sea, tres acordes y ya, ¿no? Y bien tocados, mal tocados, no importa, mal afinado, bien afinado, no importa, ¿no? El chiste es darle así. Y así estuve educado, así eso fue mi educación. Me metieron a veces en unas escuelas, a veces familiares me ayudaban principalmente. Y yo también, igual, autodidacta un poco. Y así estuve un rato dándole a ese punk y así fue como me eduqué, con los Ramones, con el Seguimos, con el Dos Minutos principalmente, ¿no? Así estuve y no fue hasta que entré a Magazine que ya tuve un poco más de educación musical y pues, empecé a sacar mejores cosas, ¿no? Para aportar al Magazine. Chingón. ¿Y tú qué onda? ¿Cómo te inicias en esto de la música? Bueno, yo soy Diego y soy el bajista. Yo creo que a nadie le gustan los bajos, o sea, no sé cómo me aceptaron. Pero bueno, yo tengo alrededor de 10 años también tocando en este desmadre. También igual como mis compañeros, ¿no? Inicias por desmadre, ¿no? Que alguien te invite, te dice, oye, ¿qué onda? Vamos a hacer una banda. Ah, ok, pues yo también quiero hacer una banda y estamos en la banda y todo eso, ¿no? Pero principal fue familiar. En mi caso, por las dos partes de mis familias, pues son de músicos natos. Entonces, pues, ¿cómo explicar que yo también estoy dentro? Pues, por la misma situación. Entonces, así fue como nació esa intensidad de la música. Y ya después ya conocí a mis amigos, a Juan y a Juan Carlos, que es también uno de los principales por el cual yo sigo tocando. Y así me inicié, igual, vamos a investigarlo, vamos a hacerlo viendo Yahuay. Internet es la herramienta más fácil que tenemos para encontrar todos nuestros acordes, tablaturas, todo eso. Y así fue como yo me inicié. Y qué bueno que ya conocí a estos chamacos, porque si no fuera así, yo creo que ahorita estuviera haciendo otro tipo de cosas. Pues qué chido. Oigan, ¿y cómo fue que involucran a Alejandra para cantar punk? Y sobre todo que yo veo que si bien tiene, sí se ve que tiene la preparación en el sentido que es melódica, pero toda esta técnica gutural, que tampoco es tan fácil para manejarla o una mujer, o por lo menos pensaba que no era tan fácil, ¿cómo es que se fijan en ella y la integran, o ella quiso así como decir, me meto a esta banda y me vale madres? Pues fue una decisión de hace un rato. Teníamos ganas de dar un giro a la banda. También Diego, como antes cantaba, antes era la voz, quería enfocarse principalmente ya al bajo. Es lo que quería ese güey, nos lo dijo. Entonces la opción era buscar una voz que se dedicara a la voz, que tuviera buena, que fuera una buena voz, que se enfocara principalmente en eso y que dejara a Diego dedicarse al bajo para que igual aportara más cosas chidas a la banda en ese instrumento. Entonces fue así como cuando yo pensé en Alejandra. Yo la conocía hace un rato y así la llevé a un ensayo, cámara, pues a ver, conéctate, rífate. Les enseñé unas rolas que ya habíamos grabado, se las aprendió y ya se metió. Pero la idea era algo nuevo, era meter algo novedoso. Pensamos en una voz de una mujer porque queríamos darle otro tipo de sonido que no había, no estaba tan explotado en el punk, que es una voz femenina. Principalmente las bandas son voces masculinas y nosotros lo que queríamos era eso, principalmente darle otro giro, incluir una voz diferente. Y entonces agarró, se rifó y notamos que eso que dices, que quería rasparle a la voz, ¿no? Que quería, aparte de cantar bonito, quería meterle esa energía chida que se necesita para rifarse en el punk. Y nos latió, o sea, nos latió la neta que aparte de tener una voz educada, pues aparte se rifara con los gritos y así con esa voz rasposona, ¿no? Entonces fue así como cómo se metió a la banda. ¿Y cómo fue tu experiencia de repente estar entre todos estos locos? Híjole, pues yo creo que todo se fue dando. La verdad es que pues siempre de algún modo había estado en bandas donde había puro güey, puro cabrón. Y de ahí, ya que llegué a Magazine, me sentí muy, muy bien porque todos fueron como ayudando, aportando, de algún modo como... Yo sabía qué era lo que quería lograr en cuestión vocal y ellos también me daban tips, ¿no? O sea, me decían cómo, apoyando todo este rollo. Y pues no sé, o sea, simplemente pasó, no es que se haya pensado desde un momento en cómo iba a manejarse la identidad de la banda o cómo iba a estar todo este rollo, ¿no? La realidad es que todos salimos a ser nosotros mismos en el escenario, a dar lo mejor que podemos en ese momento, no importa qué es lo que sea que esté pasando. Y pues ya, o sea, así es como vamos logrando tener toda esta fusión y esta identidad. De algún modo, pues sí, ¿no? Quizá al ser la única chica, pues se nota, ¿no? O sea, hay una diferencia de que pues, todos los demás son chicos y de repente hay una chava que está ahí cantando. Entonces llama un poco la atención esto. Y la verdad es que también me da gusto que en la escena del punk rock se esté dando más esto. De verdad es que cada vez hay más bandas y hay chicas que también están trabajando con este sentido de una voz gutural y una voz más finita, por así llamarlo. Y se va dando. Entonces, pues bueno, ya de algún modo estamos haciendo este show como nos gusta. Y pues ya. Pues bueno, pues ¿qué les parece si vamos a la siguiente rola? ¿Qué rola va a ser? A ver, ¿quién la va a presentar? Las dejamos con El Último Suspiro. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Magazine On Monday y regresamos en un momento. We'll be right back. Con esa rolita nos vamos. Esta rola. Va para ella. Venga, esa es nuestra última rola que tocamos, así que hay que ponernos bien los cochones. Regresamos aquí a Música Híbrida, lamentablemente en el último bloque. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Magazine Monday. Y bueno, me gustaría pues que platicáramos acerca del EP que están manejando. ¿Desde cuándo lo graban? ¿Cómo lo graban? ¿Quién los produce? Pues si es una cuestión más independiente y todo ese rollo. A ver, ¿qué pasa y cómo se llama el disco? El disco se llama De las Cenizas, es el primer EP chingón que tenemos. Es totalmente independiente, como dijiste, lo grabamos en un sello así mexicano. ¿Qué te puedo decir? Todo lo pagamos nosotros, todo salió de nuestras bolsas. Ahí nos hicieron, bueno, nos grabaron, nos hicieron la mezcla, nos hicieron el máster. Ellos son Óleo Records, por si la banda no los topa, hacen trabajos bien chidos, son banda. Pues igual, lo chido de hacerlo así independiente es que respetan mucho tus ideas. Nosotros llegamos ya con todas las rolas armadas, todo compuesto. Sí hubo, al momento de grabar, oye, ¿sabes qué? A lo mejor sonaría más chido. O sea, sí hay consejos, pero nada que te digan, oye, tu idea está bien fea, corrígelo. O, ¿qué crees? ¿Tu idea no vende? Corrígelo. No, nada que ver. Es lo chido de los sellos independientes. Pues terminamos el disco ahí con Óleo. Ahorita estamos viendo chance de una maquila, que pues, sí está medio cariñoso el asunto, pero pues es para nosotros, yo creo que es el trabajo más chido que hemos realizado en cuestión de grabación. O sea, nos sentimos muy orgullosos. Ahorita está jalando chingón, es lo bueno. Hay mucha banda que ya lo escuchó, hay mucha banda que luego nos pregunta, que nos pide discos. Tratamos de darle la música a todo mundo que nos la pida, para que nos escuchen. Y pues va jalando bien chido, bien, bien chido. ¿Y cómo funciona este sitio del Bandcamp? Que pues de alguna forma es una plataforma, pero ¿ahí hay como un aliciente económico o solamente se dan los derechos o cómo está el rollo ahí? Sí hay un aliciente económico. Mira, la neta no estoy muy seguro de cómo se maneja la página, te voy a decir lo más básico. Tú ingresas, abres tu cuenta y ellos te dicen que vas a subir. Nosotros subimos nuestra música y ellos te dan la opción de cobrarla o no al momento de hacer la descarga. Si tú quieres cobrar, pones tu cuota, en cuánto vas a vender cada rola. Nosotros no quisimos venderla así. En ese momento no nos latió la idea, dijimos, ¿sabes qué? Planeta no. Si vamos a vender discos, va a ser eso, discos para recuperar la inversión, pero no es querer hacer así, puta, vamos a hacer varo hoy, porque la neta no es querer recuperar la inversión, pero querer recuperarla con discos físicos. Entonces, lo que son las redes, las estamos dando gratis. Ahí nosotros le pusimos que en la opción de hacer la aportación económica le pusimos cero. Entonces pues, la banda que quiera descargar le va a aparecer ahí cuánto vas a pagar. Ellos le ponen cero, le dan enter y se descarga sola. Oigan, pues, ¿qué les parece? Esto es la primera vez que lo voy a hacer con un grupo, pero me gustaría que recomendaran algo para nuestros escuchas, porque, pues sí, de repente yo también, a pesar de que estoy sumergido y conociendo muchas bandas, pues también se me pasan un sinfín de otras propuestas. Entonces, me gustaría que cada uno de ustedes comentara o recomendar a una banda y una película. A ver, para también estar checando y ver de dónde pues maman ustedes esta música, influencias y todo el rollo, ¿no? Va, brother, me late. Mira, yo creo que mi película favorita es La Pesadilla en la Calle del Infierno. Las 7 para mí están bien chidas. Entonces, yo creo que ya mucha banda la conoce. Si no la han visto, la neta, véanla, está bien verga. Tú también, carnalito. Y música. Hay un chingo de bandas buenas mexicanas, pero si te tuviera que dar una, yo te diría que Los Viejos, escúchalos, hacen cosas bien chidas. Chingón, ¿y acá qué onda? Bueno, yo les recomendaría, tal vez ya la vieron, es Volver al Futuro, la trilogía. Y banda es, en particular una banda que me gusta, se llama Sin Marcha Atrás. Yo no soy mucho de meterme al slam y de agarrarme a putazos, pero esta banda en particular es, no sé, te desconecta, te borra el cassette y pues, quieres hacerlo, meterte a los putazos y todo chido. Escúchenlo, Sin Marcha Atrás. Bien, entonces, ¿y acá? Bueno, pues la película que yo les puedo recomendar, la vi hace algún tiempo y pues sí, la verdad me gustó, me dejó marcada. Se llama The Cook, The Thief, His Wife and Her Lover. Y la banda que les recomiendo también es otra banda bien chingona que de igual manera, pues no soy mucho de andarme metiendo a esas ondas del slam, pero sí te prende, se llama Cadáver, búsquenlos y está bien chingón. Por acá. Yo te puedo recomendar, yo, bueno, no sé si recomendar, pero a mí me late un chingo Dumb and Dumber. Aquí se conoce como una pareja de idiotas. Ya va a salir la 2, eso es lo chido, la neta. Está bien chingón esa película, es comedia pura, con este cabrón Jim Carrey. Chingón, así te ríes a madres, ¿no?, en esa pinche película. Y, y música, te puedo recomendar Al Voces, esa banda, una banda muy chingona. El vocal Mitch nos tiró paro para una rola y somos carnales y la neta es que esos güeyes la rifan bien chingón, así que Los Voces, una buena banda para escuchar. Y bien, ¿y por acá? Bueno, pues para todos los amantes de los videojuegos y de los cómics, yo voy a recomendar dos películas. La primera se llama Scott Pilgrim. Esa película está súper chingona, te hace reír, te hace llorar, te hace todo, ¿no? Y la otra que recomiendo es Watchmen. Por favor, véanla, está muy chingona esa película. Es de Frank Miller, le gusta un chingo. Y como nos gusta mucho la escena, quiero recomendar una banda que influyó mucho en nosotros y que los queremos, pero a toda madre. Y esta banda se llama Axpi. Esta banda está punk rockeando desde el 92, son unos drunkers del 92 y son influyentes para nosotros, así es que le mandamos saludos y por favor escuchen mucho Axpi, les va a gustar. Pues qué chingón tenerlos aquí. Pues qué les parece si también me dicen en dónde los puede conectar la gente, repetir la dirección de dónde pueden bajar su discografía o su disco y pues bueno, todo lo que va con esto de redes sociales. Bueno, pues igual nos pueden buscar en Facebook, es Facebook / Magazine o Monday, así todo junto, como se escucha, revista o lunes. También estamos en Bandcamp, en igual a Magazine o Monday. De hecho, del link en Facebook, de ahí sale el link para estar en Bandcamp. Y también tenemos Twitter, @ Magazine o Monday. Y pues ya son las redes sociales en las que andamos ahorita. Pues ahí píquenle, escúchenos, búsquenle, chequen también los shows que están. También queremos agradecer de bandas internacionales con las que hemos estado, la verdad, muy chingonas en cuestión personal y pues obviamente en cuestión musical, que son Mute y Counterpunch, la verdad, muy rifado. A Lego Strife Booking y a 20 Chords, que son las personas que se han estado preocupando por traer este tipo de bandas chingonas aquí a México y apoyar a la escena. Vienen más toquines chingones con bandas buenas locales, entonces pues todos somos la escena y hay que apoyarnos. Bien, pues qué les parece si vamos con la última rola y pues de antemano agradecerles por tomarnos la entrevista. ¿Y con qué rola nos vamos a ir? Bueno, la última canción, ya con esta nos despedimos, muchas gracias, se llama Así Viviré. Pues recuerden, esto fue Música Híbrida, estuvimos con Magazine o Monday. Recuerden que quien condujo el programa fue Orlando Canseco. Y pues también ahí ubíquenos en las redes, también ahí tenemos nuestra página y nuestro Twitter, así nos pueden conseguir. Y bueno, nos vemos hasta la próxima y recuerden que ya estamos cerca de los 100 programas, nada más nos faltan uno, más bien dos. Pero muy contentos y muchas gracias por estar también dentro de estos últimos 10 grupos que hemos estado siguiendo y que nos han latido bastante bien. Entonces, nos vemos hasta la próxima y no dejen de escuchar Música Híbrida.